Mi nombre es Janine Merapfel, soy una cineasta argentino-alemana. Hicimos El Amigo Alemán acá en la Argentina, en Patagonia, en Buenos Aires y en Alemania, pero digamos que el 70% es en la Argentina. Es una historia de amor que pasa por muchos tiempos. Empieza en los años 50 en la Argentina y termina más o menos en el 83-85. Y esta historia de amor está muy marcada por el hecho de que la niña que se enamora del muchachito que vive al frente, la niña es hija de una familia judío-alemana y el muchachito es hijo de alemanes, que más tarde él se dará cuenta de que su papá había sido un nazi. Con ese peso encima, ellos entablan una relación y los padres no les gusta la relación que llevan, por supuesto, pero lo que pasa es que esta chica, Sulamit, se enamora para siempre de este muchacho, entonces lo sigue a todos lados. Bueno, la historia de amor se desarrolla a través del tiempo y van viniendo distintas situaciones en las que ellos demuestran que el cariño es más fuerte que lo que les está pasando. Pero el muchacho siempre está cerrado. El muchacho no quiere abrirse porque está con el problema de que tiene que limpiar lo que él considera la culpa de su padre. La película tiene una cantidad de actores bastante importante, conocidos de la Argentina. Está como protagonista Celeste Sitz, que es una maravillosa Sulamit. El hombre que ama es Friedrich y ese está actuado por Max Rimmelt. Después hay varios actores más argentinos que tienen papeles importantes, desde Adriana Eisenberg hasta Jean-Pierre Noer, Daniel Fanego, Noemí Frenkel, Katia Aleman. La película se estrena en los mejores cines, tanto en Buenos Aires como del conurbano, en La Plata, en Quilmes, en Rosario, en Córdoba, como en distintos otros lugares, Morón, Belgrano. Estoy muy contenta que sea Pascual Condito el que distribuye la película, porque él sabe hacer las cosas. Y estoy muy contenta que a la película le han dado un interés grande, tanto el público el día del preestreno, que se quedó ahí a aplaudir sin parar, como ahora las críticas, que están muy buenas. Y me voy a ir con el corazón lleno de alegría hacia Alemania, donde se va a estrenar después que la Argentina. Y también me voy al Festival de Londres, donde la película ha sido invitada. Así que me voy, como dice la canción, con el corazón contento.